Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Muy, pero muy buenos días. Ya arrancamos riéndonos con Damián fuera del aire. ¿Cómo les va? ¿Cómo dicen que andan? ¿Qué cuentan? ¡Qué hermosa mañana! Y encima no hay tráfico. No hay tráfico. La verdad pensé que hay muchos negocios abiertos, pero no había tráfico. Me pareció algo hermoso. Y una mañana espectacular. Espectacular, la verdad que muy, muy, muy, muy linda mañana. De hecho, les voy a leer el pronóstico del tiempo. Según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional Argentina, dice que estamos en 18,1 grados. Sí, con una humedad del 75%, con una presión de 1017,8 hectopascales. Vientos del este a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Ligeramente nublado, dice. Se espera para el día de hoy una máxima de 26 grados. ¿Sí? Hacia la tarde, mayormente nublado, igual que a la noche. 0% de probabilidad de precipitaciones. A la noche un 10% de probabilidad de precipitaciones. En el transcurso de la mañana la temperatura va a estar en 20 grados. Hacia la tarde llegaremos a la máxima de 26 grados. Y hacia la noche nuevamente 20 grados. Los vientos hacia la noche van a estar un poquitito más fuertes. Entre la mañana y la tarde van a estar entre 13 y 22. Y a la noche van a estar en 23 y 31 kilómetros por hora. La dirección predominante es del noreste, o sea que hay bajante. Ya la tarde va a cambiar, va a empezar a rotar, la tarde y noche va a estar del este. Ráfagas no va a haber, así que tranquilos, no va a pasar nada, va a estar lindo, muy muy lindo. Arrancamos con los titulares de Infobae. Recuerden que si quieren leer la nota completa deben hacerlo entrando a www.infobae.com. Ahí van a poder encontrar la nota completa. Yo solo leo los titulares. En el frente de todos se resignaron a que ir a las PASO es la mejor opción para evitar una ruptura. Sin diálogo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el peronismo apunta a dirimir las diferencias en las elecciones primarias con dos modelos políticos en pugna. Paran 8 líneas de colectivos tras la detención de 2 choferes por la agresión a Sergio Berni. Jay Mamón se fue de Argentina. Necesito relajar la cabeza y pensar. Muy bien. Argentina desplazó a Brasil y volvió a ser número 1 del ranking FIFA en el top 10 y las sorpresas de la lista. Piqueteros, casi 3 décadas de una protesta dura y de poco rédito que afecta a la sociedad. Ayer hubo 128 piquetes en todo el país. 128 piquetes de gente que no genera. Con el nuevo dólar agro, el gobierno busca sumar divisas para cumplir las metas de reservas del FMI. Tensión diplomática. Reino Unido dilata el operativo para identificar a caídos en la guerra de Malvinas. El adelanto de la nota de Ulises Hyatt a Jay Mamón. Yo tengo la manera de demostrar que lo conozco desde los 16 años. ¿Quién es la misteriosa mujer que María Kodoma habría señalado como su heredera? María Kodoma es la ex de Borges, ¿sí? Bueno, quiero hacer un comentario acá que, si bien me parece que ya pasó lo absurdo, sobre Jay Mamón. A ver, la justicia lo declaró inocente porque no hay pruebas de nada. O sea, para, yo escucho medios como que están buscando, parece que acusarlo ellos o declararlo culpable. Ojo con lo que escuchan. Jay Mamón es para la justicia inocente. Entonces, de hecho, se fue del país porque puede hacerlo. Tranquilamente puede hacerlo. Nada le impide porque no tiene ninguna abierta. Ninguna causa abierta. La justicia los dio. Los dio. No le entendí el gesto. La justicia dijo que es inocente. Listo, no hay pruebas. Así que, más que nada, para los que hablan y hablan y opinan, lo peor es sin saber. Bueno, ahí más o menos les explico eso. La desorientación de Cristina. La autodestrucción de Kicillof. Seguimos. Pamela David. Todo lo que digo parecería que me lo hacen decir. Fui, vi y escribí. Es la memoria, chicos. No sé quién será. Son hijos de padres que aparecen y desaparecen y así se sienten. La joven nadadora argentina que enciende su alma en el agua helada y llegó a ser campeona del mundo. Dicen que el agua fría es lo mejor que hay para el cuerpo, para la circulación, para las arterias, lo mejor que hay para el cuerpo. Mucha gente se baña con agua fría en la mañana. ¿Vos también? Ah. No sé cómo que te levantaste la mano. Bueno, seguimos. Oriana Sabatini habló de la intimidad de la relación entre las mujeres de la selección. Qué importante, Puedes estabilizar la bolsa de Wall Street, Aseguran que Berlusconi padece leucemia, pero el hospital donde está internado no da partes sobre su salud. Horror en Brasil. Un hombre mató a 4 niños con un hacha en una guardería de... Oh, es terrible. Este lo escuché. Así muy por arriba. Ley de alquileres. El oficialismo en diputados espera detalles y dudan por la estrategia parlamentaria. Alquileres. ¿Qué recomiendan los expertos a los inquilinos que están por firmar un contrato? Ojo, porque los contratos hoy son todos leoninos. Algunos los reajustan bimestral cuando está prohibido reajustarlos bimestral. Así que habría que ver cómo es eso. Me tengo que interiorizar bien en el tema, pero estuve mirando, me han consultado, no porque sea abogado, porque tengo amigos que por ahí estaban por alquilar, y me preguntaban, che, ¿se puede ser que todos los meses me lo quieran actualizar? Que todos los meses puede ser, sí. Pero porque no creo que no es lo legal. Creo que no se podía actualizar. Había un contrato que se tendría que estipular a determinado plazo. Te lo aumento cada 6 meses, que inclusive también era ilegal. Pero bueno, aumentarlo también el 100%, que es lo que tenemos de inflación, 100 y piquito% de porcentaje, sería una animalada. No se podría alquilar. Si realmente nos tienen que poner el porcentaje de aumento en el alquiler por la inflación, chao, no alquilen. Mi recomendación es que no alquilen porque sería impagable, porque la inflación va más rápido que el sueldo, así que no lo van a poder pagar. El PRO presentó un amparo para que se garantice que argentinos en el exterior puedan votar. Agustín Acher intima el éxito profesional, su nuevo proyecto teatral y la maternidad por 4. El día que Boca jugó un partido de Libertadores con la camiseta del Milan y se la quitó para cambiar la suerte. ¿Por qué habrá sido, no? Del lavatorio de los pies a la última cena y la espera de la traición. El jueves santo de Jesús. Durmió a la intemperie, lo engañó un falso agente y debutó en la Liga Española a los 32 años. El argentino que se robó la final de Kings Lynch. ¿Quién es? Novedachi. Oye, como que me parece que Infobae no está tan... No tiene... Parece que no hubo. Basura cero. Es un eslogan que no sirve para nada. Solo importa que la justicia penalice el daño ambiental. Seguimos. La CGT hará un acto por el 1 de mayo en medio de críticas al gobierno. Qué groso, ¿no? Los que no trabajan hacen un acto por el Día del Trabajador. Qué genios que son. Investigan otro grupo de rusas que llegaron a la Argentina con domicilio falso para obtener la residencia. Fin de semana clave. La Reta evalúa detalles de un anuncio sobre las elecciones en CABA. En medio de la campaña, el gobierno disputa con los intendentes de Juntos las obras en el conurbano. El cambio climático aumentó la circulación de mosquitos que transmiten el dengue en Sudamérica, según la OMS. La conmovedora búsqueda de un hijo, lo que cuenta Virginia Simari en No digas nada. Bastante variadas las noticias. Alejandra Locomotora Oliveras, las boxeadoras somos las prostitutas del ring. Título. Qué personaje que es esta mujer, ¿eh? Es divina, qué personaje. El extraordinario gol de Rojas para Racing, que ya piden como candidato al premio Puskás. Qué golazo, ¿eh? ¿Lo viste, Dami? ¿Cuántos metros eran? Lejos. 56 metros, una cosa así era, ¿no? Impresionante. La verdad, un golazo, pibe. Hiciste un golazo. Ventajas y costos. ¿Qué esperan las economías regionales a partir del dólar agro a 300 pesos? Massa gana tiempo con las medidas cambiarias y espera algo de alivio en abril para la inflación. ¿Dónde conseguir los huevos de Pascuas más ricos y originales de la ciudad de Buenos Aires? Están carísimos los huevos. Regalarle un ciclomotor o un scooter. Claro. Es terrible lo que valen. Mercado de usados. ¿Qué modelos salvaron al sector en la primera parte del año? Sí, no sé. Isidro Casanova dice, estamos mirando la tele, el noticiero, y dice, estamos de paro hasta la medianoche. ¿Sí? En Isidro Casanova, ¿eh? Que es la zona de donde fue lo del chofer, ¿no? El asesinato de Isidro Casanova, ¿para aquel lado? Sequía e inflación. Las proyecciones del Fondo Monetario desconcertaron al mercado. Impugnaron la candidatura a gobernador de Jujuy del senador Guillermo Snopek. ¿Se escucha bien ahí, Dami? Estoy hablando más lejos del micrófono. ¿Se escucha perfecto? No, pregunto. Condenaron a un hombre a 8 años de prisión por abusar de su expareja frente a su beba. Batalla campal y una final que nunca terminó. Tigre y San Pablo vuelven a jugar el partido de la maldición. ¿Qué sería el partido de la maldición? Que no sé qué pasó. Bueno, después contame. Maradona y el primer mundial a color. El 86, el año en que México cambió al mundo. Murió el reconocido chef rosarino Damián De Lorenzi. Jovencita. La histórica disputa entre China y Taiwán. El conflicto que aterroriza al mundo. Oh, están heavy acá, ¿eh? Hay que prestar atención porque acá está heavy el tema. 80 años de El Principito. El genial relato pacifista que Saint-Exupéry escribió entre dos batallas. Lo hizo acá El Principito. Yo no sabía. A ver, sabía, hoy sé. Pero me enteré de grande que lo había hecho acá en realidad. El Principito, del casamiento trunco del autor en Argentina a una misteriosa desaparición. Qué tule, ¿eh? Vaca Muerta, la petrolera que Galucho abastecerá sus operaciones con energías renovadas. Bioferia 2023, así es la nueva batalla hecha de material reciclado. Bioferia 2023, ¿cómo es el primer camión totalmente eléctrico de la región? Bueno, y así sigue. Gente, recuerden que tenemos la temática de que la primera hora es música en español para que ustedes la puedan cantar. Si les gusta, la pueden cantar. Entonces se espabilan, se despiertan más rápido. Hoy creo que están remolones. Por lo menos aquellos que trabajan en el sector público, imagino que están descansando. La segunda hora es música internacional. Y la tercera hora es la que ustedes programan. Así que Ya saben, si no les gusta la tercera hora, se joden ustedes. Si no les gusta la primera y la segunda, nos reclaman a Damián y a mí, ¿eh? Así que ya saben. Recuerden que tenemos el tema de consigna de la semana, que es que le mandes un saludo a alguien como en los viejos tiempos. Mandarle un saludo a alguien, puede ser al cielo, alguien que no te está escuchando, alguien que, qué sé yo, algún despecho, algo, lo que quiera. Lo que quieras, ¿eh? Como hacíamos en los viejos tiempos. Te espero, Juan, de la calle tal, te espero en tal lado, en la plaza. Y así, tal cual. Y segundo, bueno, el tema de la tercera hora la programan ustedes, así que el tema al audio lo tienen que enviar al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o bien por nuestras redes sociales en M Diferentes OK, que es el Instagram, y en el Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Dicho todo esto, vamos al primer par de temas. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Hola, hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles en esta mañana. Un abrazo grande para los dos, aquí escuchándolos como siempre. Un besito. Qué grande, Noé. Buen día, buen día. Gracias por estar allí del otro lado. Muchas gracias. Hoy tenemos algo lindo, algo ya que estás hablando. Tenemos ahí un programita, algunos americanos, ya que creo que nos visita una oyente, también tiene un programa, sabe mucho. Ah, dijo que está viniendo. Ah, ok, ok, ok. Entonces vamos a hacer una breve reseña por los americanos, más lo que ella nos va a proponer, ¿no? Así que vamos a ver qué podemos armar, si podemos armar algo ahí juntos. A ver qué puede salir de ese mix de temas. Gente, le voy a leer un poquitito rápido el crónica. Ahora algunos titulares. Se adhirieron más de 15 líneas de colectivos para el paro. Atención, nuevo paro de colectivos por la detención de dos choferes en la causa que investiga el ataque al ministro Sergio Berni. Tenlo en cuenta, la línea A de subte no funciona por obras. Cuando retoma el servicio ya saben. ¿Quieren leer la nota completa? Deben ingresar a www.cronica.com.ar y allí ver los titulares. Está en primera plana, así que es lo actual. Farándula, Jay Mamón se fue de la Argentina, necesito pensar un poco, dice. Agustina, ¿quién es? No sé quién es. La grave denuncia de Julieta Poggio, que generó preocupación. Por favor, tengan mucho cuidado. No sé quién es. Me pareció, no la tenía ni registrado. Conmoción, encontraron muerto al reconocido chef rosarino Damián De Lorenzi. Era ahora, la selección argentina era la número uno en el ranking de la FIFA. Bien. Lo más destacado, dolor, murió Judy Farrell, una de las conocidas enfermeras de la serie MASH. Yo la conocía. ¿La verdad que? Salud, lumbalgia. ¿Cómo afecta al organismo el clásico dolor de espaldas? Prevención, ejercicio, gente. La prevención para la lumbalgia es el ejercicio, o sea, y no el sedentarismo, ¿no? La gente, por lo general, que la padece es la gente que tiene ocio, que no se mueve, que no camina, que no sale, que entonces tiene esos problemas. Avance tecnológico, construyeron una bicicleta eléctrica con ruedas que no se pincha y un sensor que te avisa si alguien está cerca. Nada, tenés muy tarado. Para tarados esto, claro. Nosotros andamos en bicicleta, yo ando en bicicleta. Ya que te pongan eso, y que venga con un timbre, ¿no? Pues están ya demasiadas. Efemérides, Día Internacional de la Carbonara. ¿Qué sería la carbonara? ¿Qué es la carbonara? ¿Carbonara es esa? ¿No tenía otro nombre? ¿Carbonara era eso? ¿La comida? Ah. Oh, qué rico. Tránsito de Semana Santa. No funcionan las líneas A de subte y hay paro de colectivos de dos empresas. En realidad son 15 en total ya. Y recuerden que los camiones no pueden circular. ¿Sí? Los camiones no pueden circular por las rutas principales. Beneficio, créditos de ANSES de 240 mil pesos cumpliendo 4 requisitos. Todo redondo. Gago sobre el debut de Racing en la Copa Libertadores. Fue un partido X. Dice que. ¿Qué dice? Nada, fue un partido. Por la red Agustín de Gran. Ok. Beneficio internet gratis a estudiantes universitarios. Estos son los requisitos. Y seguimos. Cosas de locos, dice. Insólito, confundieron a Tini Stoessel con un vagabundo. Y la foto con Rodrigo De Paul. Es viral. Sigue estando diosa, dice. Qué personaje. Viral. Una piba mostró que es butaquera de su abuela y es viral en TikTok. para que un bandido, dice. Terrible, mataste a papá. La brutal pelea de madre e hija en un bar que dejó a todos helado. Se empezaron a sacar los trapitos al sol. Tema de consigna para la semana que viene, trapitos al sol. Vayan sabiendo, vayan pensando qué trapito van a sacar y contar. Así que, homofobia, la reseña de un restaurante que indigna al mundo. Mi mesa, atendela como varón. ¿Cómo? ¿Qué sería? Mi mesa, atendela como varón. Bueno, esas cosillas que dice Crónica, que suele decirnos. Gente, vamos a un par de temas. Recuerden que esta música es en español. El audio lo deben mandar al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Ahí nos piden el tema para la tercera hora que la programan ustedes. Y también pueden mandar el tema de consigna actual de esta semana, que es un mensajito por la radio como en los viejos tiempos. Puede ser un mensaje dirigido a alguien puntualmente. O sea, son dirigidos a alguien, pero me refiero que puede ser alguien que te esté escuchando del otro lado. Puede ser un mensaje al cielo. Puede ser un mensaje a alguien quizás que no te esté escuchando, o que está en otro país, que está afuera, que lo que fuera. Pero que vos te quedaste por ahí con eso de decirlo. O simplemente para divertirnos. Gente, vamos a un par de temas y volvemos. Piel y me Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Gente, bueno, hay algo acá que les quería leer que no lo quería dejar pasar por alto, que es los créditos de ANSES. ¿sí? Para aquellos que quieran, necesiten plata, algo y necesiten un crédito, que está bueno, es tasa muy blanda que tienen, así que les conviene, ¿sí? Inclusive en su momento, yo a aquellos que conocía, que tenía cerca, les recomendaba, es un crédito muy blando, podés sacarlo, comprar dólares, te los guardás, y como lo pagás muy, es muy muy blando el crédito, te conviene. Son 240 mil pesos que los puedes transformar en dólares y es lo que te va a poder mantener o salvar en algún momento de apuro. Entonces, el Infobae dice sobre esto, dice créditos de 240 mil pesos cumpliendo cuatro requisitos. Los interesados en solicitar un préstamo ANSES podrán hacerlo de manera presencial o virtual. El crédito se deposita en cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles posteriores a la realización del trámite. A ver, los titulares de jubilaciones y pensiones que reciben sus haberes a través de ANSES pueden acceder a créditos de hasta 240 mil pesos. Además, este grupo cobrará un extra de 15 mil pesos durante abril. Durante en abril, dice, pero está mal redactado, dice, durante abril sería, en caso de cumplir con requisitos excluyentes. Mientras tanto, el organismo previsional también permite realizar el trámite para que miles de personas puedan jubilarse por la nueva moratoria previsional, la cual comenzó a regir el mes pasado, luego de su publicación en el boletín oficial. No sé si lo dirá más adelante. Se aprobó la moratoria, perdón, se aprobó la ley, de hecho abría el 27 de marzo, pero no está habilitado el sistema de turnos para hacer la jubilación. O sea que estamos en lo mismo que te digan que todavía no está vigente. Por ley ya está vigente, ahora lo que no está habilitado es el sistema de turnos para hacerla, para ir y presentarse. Eso por un lado, me refiero a la moratoria, para jubilarse. Para jubilarse por medio de la moratoria, que son a todos aquellos que le faltan los años previsionales justamente para poder jubilarse, según lo que dicta la 24.241, la Ley de Jubilaciones y Pensiones 24.241 de nuestra Constitución. Que dice que las mujeres deben tener 60 años de edad cumplidos con 30 años de aporte y los hombres 65 años de edad cumplidos con 30 años de aporte. ¿Sí? Aquellos que le falte, una vez llegada la edad, pueden compensar los años que le faltan comprándolos por medio de esta moratoria. Bueno, eso no se habilitó todavía. Y en cuanto a los créditos, que por lo general no los dicen en estas notas, los créditos son muy fáciles de sacar para aquellos que ya cobran por ANSES y tienen su cuenta. Simplemente es ir y ver. Inclusive pueden ir y ver y hacer el simulacro de crédito y te van a decir cuánto es lo que vos vas a pagar por mes. Porque a veces en la mínima se entiende que por ahí están muy ajustados y ese crédito es muy probable que también lo gasten. Entonces, después decir, me van a descontar 6.000, me van a descontar 9, me van a descontar, a ver, ¿puedo pagarlo? ¿Me va a costar? ¿No me va a costar? Entonces, lo que pueden hacer es ir y hacer un simulacro del crédito. Hacen un simulacro y pueden. Y aquellos, no recuerdo el porcentaje, creo que deben pagar el 40%, o sea, en el caso de que hayan sacado algún crédito, pueden ir y de todos modos le van a descontar lo que resta de ese crédito y le van a dar el saldo. O sea, un ejemplo, ustedes cobran, creo que ya con 80.000, 70.000, que serían dos jubilaciones mínimas, más o menos promedio, ya les pueden dar los 240.000 pesos, que es el tope. Ahora, se lo pueden aprobar, pero deben cancelar el crédito anterior. No son acumulativos ni los créditos, o sea, como tal, como acto administrativo, y tampoco las cuotas. Entonces, cancelan el anterior y le dan el saldo. ¿Qué sé yo? Deben 100 mil pesos, bueno, saben que le van a cancelar, ¿sí?, el crédito, incluyendo con un poco menos de plata, porque no va a haber intereses prorrogados, o sea, todos los intereses del año, y si no, cancelo todo ahora, entonces te restan intereses, pagás sobre el capital, pagás un interés mínimo vigente al momento y te dan el saldo, o sea, te dan 100 mil pesos, cancelás todo lo anterior, que es automático, y te van a depositar en tu cuenta 140 mil pesos, de los cuales los vas a pagar en los términos que vos pactes con ellos, con el operador. Y la gente de ANSES cuando vos vas con estas cosas. La verdad que es muy buena, los operadores son muy buenos, te asesoran bien, te explican, te muestran, inclusive te pueden dar el papelito y vos te vas y lo decidís con tu familia, con tu marido. Entonces, vos te vas con el papelito en la mano y decís, mira, gordo, ¿podemos pagar esto? ¿No puedo pagar esto? Y listo. Es simple, no se compliquen. No necesariamente se tienen que sentar y hacerlo. No sientan esa obligación y esa presión extra que a veces muchos no lo saben. Vos podés ir así, mira, necesito ver cuánto me pueden descontar o cuánto me pueden dar. Porque capaz que decís, sí, yo hago 240, pero te lo hago por... Te tengo que dar 140, porque te tengo que descontar el crédito anterior, que son 100. Y bueno, por ahí los 140 no te sirven y estás en lo mismo. Capaz que a veces hasta te endeudás. Pero bueno, esa ya es una decisión personal de ustedes, pero les digo que en la dinámica pueden ir a averiguar simplemente y no tener ningún crédito. Sigo leyéndoles un poquitito lo que dice InfoA. Recuerden que, bueno, en este caso le estoy leyendo la nota completa, pero si después quieren chusmearla para poder sacarse alguna duda, algún ítem que por ahí no recuerden, deben hacerlo ingresando a www.infoa.com, sección negocios. Ahí está todo lo referido sobre ANSES en este caso. Dice, bueno, mientras tanto el organismo previsional también permite realizar el trámite para que miles de personas puedan jubilarse por la nueva... bueno, esto se lo leí recién. El crédito de ANSES jubilados, el dato clave son los montos a solicitar, van desde 5.000 pesos hasta 240.000 pesos en 24, 36 o 48 cuotas. ¿Sí? La cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual. El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles posteriores a la realización del trámite. Vamos nuevamente. Dice que el monto que pueden pedir es un mínimo de 5.000 pesos hasta 240.000 pesos. ¿Sí? Y lo pueden hacer en 24, en 36 o en 48 cuotas. Recuerden que es muy bajo el interés. Es muy bajo el interés que tiene el anual. Es muy conveniente. Así que si lo hacen en 36 les va a quedar un crédito muy blandito que no les va a costar pagarlo. O en 48 y no les va a costar pagando. ¿Sí? Es más que nada para que se fijen lo que les va a costar. Porque acá estamos hablando de poder adquisitivo. La idea es que no te cueste lo que vos vas a pagar, más allá de lo que no, pero lo voy a pagar en 2 años, que 3 años, que es un montón. No, piensen que es para el poder adquisitivo. Cuanto menos paguen por mes, menos les va a costar. Y aprovechando que el interés es muy bajito, pero muy bajito, no van a sufrir nada. No es que van a pagar un dineral ni 4 veces más ni 3 veces más. Así que bueno, fíjense. Los requisitos para solicitar el crédito en ANSES es: punto 1, residir en el país. Punto 2, tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito. Escucharon bien, de finalizar el crédito. Vos lo sacás ahora con 88, no lo puedes sacar en 5 años. Igual no tenés 5, pero me refiero por eso yo. Tenés 90 y lo querés sacar en 3 cuotas, en 36 meses, no te lo van a dar. Porque teniendo 90 serían los 93. O sea, ANSES no apuesta en vos, no sé si eso claro. Pero bueno, ese es el límite. Tener punto 2, recuerden, punto 1 era residir en el país, vivir acá en Argentina. Punto 2 es tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito. 3, tener tu DNI. 4, el seguro de la cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático en home banking. Por lo general están relacionadas a la cuenta, te la van a depositar en el mismo, en la misma cuenta sueldo, ¿sí? De jubilación que tiene ANSES. Está bueno que tengas hecha la supervivencia ahí en el momento justito para que no te tengan que pedir el CBU. Así que adelántense un paso y hagan la supervivencia. ¿Cómo pedir el crédito de ANSES? Existen dos maneras de solicitar el préstamo: presencial o virtual. Yo les recomiendo presencial. Presencial es que vayan. De manera presencial, los pasos son los siguientes. 1, es solicitar el turno en ANSES. 2, presentarte en la oficina del turno con la documentación requerida. Allí te indicarán el monto máximo que podés pedir y la cantidad de cuotas que vas a pagar. De manera virtual, los pasos son: 1, ingresar a mi ANSES con tu CUIL y clave de seguridad social. 2, en el menú elegí la opción créditos ANSES. Solicitar crédito, jubilación y pensión. Simula tu crédito y elegí el plazo y monto que prefieras. Sí, ahí también puedes simularlo. 3, una vez verificado todos los datos, tu DNI, la bueno, y la cuenta de CBU, donde vas a cobrar, el monto de las cuotas solicitadas, bueno, ahí puedes recién iniciar la solicitud. Si ya tenés un crédito y estás pagando las cuotas, podés consultar el estado ingresando a mi ANSES y bueno, ahí te marca cómo tenés que hacerlo. Bueno, después hay otras perlitas más de ANSES que vamos a aprovechar y se las vamos a leer. Pero en este momento debemos ir a dos temas, ¿eh? Dos temitas para ir tratando de cerrar la hora. Así que bueno, los dejo con dos temas en Nacional. Allá vamos. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Qué grande, bueno, acá de regreso. Bueno, acá tengo otras cositas de ANSES, se las quiero leer. Esto salió ayer, el día de ayer, a las 21:05, subieron la nota, así que bueno, se los quiero leer para que estén informados. Así que bueno, ya saben, con respecto al crédito, abuelos, no renieguen, vayan presencial, no se la compliquen con internet, salvo que se lo haga alguien, ¿no? Si tienen algún nieto, el hijo, alguien que se lo pueda hacer, genial, pero yo les recomiendo, van, preguntan ahí, se sacan todas las dudas. La gente de ANSES es muy macanuda en la puerta, es muy macanuda en mesa de entrada, te orientan, inclusive ni te mates para el turno, le vas a mesa de entrada, le pides el turno y ellos te lo dan. La verdad que la gente de ANSES es muy cordial, muy muy buena. Dice que en ANSES reabrieron las inscripciones para un programa destinado a UH, que es UH, son la asignación universal por hijo. ANSES activó nuevamente la inscripción a un plan para beneficiarios de la UH, paso a paso para anotarse. ¿Sí? Está bueno que no queden afuera de esto. La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, habilitó la inscripción a un programa destinado a titulares de la asignación universal por hijo. Con DNI y algunos datos personales, los interesados podrían inscribirse desde un formulario online. A su vez, dicho grupo podrá acceder a la ayuda escolar anual, una asistencia económica que se brinda solo una vez al año. ¿Sí? Así que bueno, aprovechen, no queden afuera de todo esto, porque a veces son necesarios, son unos pesitos más, pero es muy importante. Cuando ingresan, no se olviden de tener la constancia de inscripción para poder completarla y poder llenar el formulario de ANSES, para que no tengan ese inconveniente. Bueno, seguimos leyéndole un cachitito. En tanto, el organismo que dirige Fernanda Raberta continuará con las fechas de pago de abril del 2023 después de Semana Santa. Hay equipo en abril, dice 2023, el programa Hay Equipo es nacional, bueno, y presenta el objetivo de vincular a los niños y adolescentes con sedes deportivas. Esto está muy bueno, que vuelvan a tener un club donde poder relacionarse, donde puedan ir, porque el club la verdad que es muy bueno, hace de contención, genera por lo menos un vínculo con otros chicos también que están destinados al deporte, te hace más sano. Recuerden que siempre digo lo mismo, que de chico nos disciplina el deporte y de grande la facultad, o sea, son dos cosas que nos van a ordenar en lo personal. Según datos del Ministerio de Turismo y Deporte, en la primera etapa forman parte de 886 instituciones en todas las provincias del país. Cabe destacar que mediante dispositivos sanitarios móviles que recorrerán las instituciones, se realizarán controles de salud integrados a quienes accedan al programa. Para la segunda etapa, ¿qué te quiere decir acá? Que la planilla esa, el formulario para presentar para la asignación, te lo hacen en ese carro, así que cuando los vean al carro se tienen que acercar. Le hacen ahí algún control a los chicos. Recuerden tener la libreta de vacunación completa, que eso es importante, eso es elemental. Dice, bueno, la documentación procesada en el momento de la inscripción, se solicitará a las personas beneficiarias la siguiente información. Punto 1. Datos personales de la persona adulta solicitante del beneficio, madre, padre o tutor titular de la UH por las personas menores de edad. Punto 2. Nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento. El 3 es domicilio, localidad, departamento, municipio. El 4, dirección de correo electrónico y teléfono celular. 5, datos personales de la niña, niño, adolescente que recibirá el beneficio. 5, nombre, apellido, DNI y fecha de nacimiento del mismo. Y el 6, domicilio, localidad, departamento, municipio, nuevamente del niño. En mi ANSES, todo lo que tenés que saber, el programa y equipo, característica para que los chicos puedan sumarse a cualquiera de las actividades deportivas del programa Hay Equipo. La inscripción deberá ser hecha por la madre, el padre o el tutor del que tiene la titularidad de la UH, en realidad. Esto está muy bueno porque a su vez también están desarrollando y hay una contención, porque antes era todo para los nenes, para los varones. Ahora está muy en auge y bien recibido el tema de el fútbol femenino, y está conteniendo también a las nenas, a las mujeres, las están conteniendo ahí, las están generando de un vínculo de algo social que es muy muy lindo. Quizás en algunos casos

frente. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino, veo ángeles caídos. Mañanas diferentes. We'll be right back. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mario, buen día. Buen día, Mañanas Diferentes. Estamos acá en las playas de Ibiza, está nublado, se escucha el mar de fondo. Los envidiosos van a decir que es Necochea, pero en realidad es Ibiza, vos sabés que yo manejo toda Europa. Hola, somos Benito y Benja. Estamos en Necochea disfrutando acá de las playas. Sí, sí. Chao. Bueno, ahí están los audios de Eduardo, que está viajando. Ya está en Necochea, en realidad ya está en Necochea. Y los chicos, perdón, Ibiza o Palmas de Mallorca, dijo, no me acuerdo. Bueno, gente, vamos a darle la bienvenida a una colega, un amigo, un oyente, que cumplió lo prometido, es deuda, y ha saldado su deuda con nosotros. Karina Gómez. Perdón. Muchas gracias por venir, buen día. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Qué lindo estar en Vox. Bueno, es la primera vez que estoy en Vox. Sí, bueno, tuve oportunidad de estar en otros programas. Acá, qué lindo, con mate y todo. Un placer, Marito, un placer conocerte. Damián, gracias, un gusto, Karina, de verte. Yo le tengo un cariño especial a Claudia da Porta. Siempre estamos cruzándonos a través de alguna comunicación y me encanta Vox. Me encanta la esencia de Vox, esa energía, energía pura, me encanta. No, está. Me encanta. Gracias, aprovechamos también a Claudia, gracias por darnos el espacio de la mañana. La verdad que es muy gratificante, es muy lindo venir acá a trabajar, el equipo de trabajo, Damián, que es la verdad que es dedos mágicos. Hace maravillas acá con... Le tiro cada quilombo también a veces y lo resuelve. O sea, hay equipo. Y se hay nota equipo. Porque es un programa muy completo, muy íntegro. Muchas gracias. Muy íntegro. Sí, sí, Mario, no es un cumplido, ¿eh? Yo soy muy frontal y muy directa. Eso lo sabe el que me conoce. El programa radial tiene que comunicar, entretener e informar, siempre digo. Eso es lo que yo siento de la radio, por eso amo la radio. Y llegó a mí un 12 de abril, que ahora el 12 no lo voy a poder festejar porque en este momento no estoy haciendo radio por temas personales, pero cada 12 de abril para mí es especial, es como otro cumple que tengo. ¿Y cumplirías cuántos años? 8. ¿Te acordás? 8 años. Sí, arranqué en FM Wilde un 12 de abril con un programa musical de turismo y después agregando cosas y... Que es el miércoles que viene. Es el miércoles que viene, sí. Podrías venir. ¿Y cómo no? Si me invitan. Vení, festeja al aire. Torta. 8 años y festeja al aire. Apasionados por la música, se llama el programa. Claro, nosotros los locos, estamos totalmente locos por la música. Navegamos por la música del mundo, la historia, los covers. O sea, el mundo de la música es infinito. Entra por los oídos, sale por el alma, digo yo. Es magia, y no es para todo el mundo tampoco. No, a ver, yo creo que no hay nada mejor que esto, que lo que hacemos nosotros de forma independiente, porque nuestra imaginación es la que nos hace generar todo lo que por ahí uno está viendo o escuchando en este momento. Cuando lo haces con pasión, cuando lo haces con ganas, con deseo, ¿no? O sea, no sé si... A mí, por ejemplo, anoche, un dato, mi hermano me dice, pero te vas a quedar sin repertorio, a veces con la música. Digo, no, es infinita la música. Uno va escuchando, va diciendo, a ver este tema, y te va llevando al otro tema, y te va llevando, y es más, a veces tengo el problema, me complico porque no me acuerdo No me acuerdo de los nombres, siempre digo lo mismo, maldita alemán, viste, el Alzheimer. Son cosas que es infinito porque te va llevando y al ritmo, la melodía, te hace recordar al otro. Y este te hace recordar al otro, y este te hace recordar al otro, y la melodía es muy similar al otro, y los compases son como los del otro, y decís, uy, mira vos, o una época, o te va llevando a diferentes cosas. A veces en programas anteriores, tengo otro programa en la radio que se llama Café por Medio, que nada que ver con esto. Mira. O sea, es sumamente descontracturado y es una charla de amigos mediante un café por medio. Es eso. Lo hacemos los martes de 22 a 0 horas. Y, martes de 22 a 0 horas. De 22 perfecto. A 0 horas. Y por ahí sale más mi lado, en realidad, el que me gusta más, el palo del rock, ¿no? Me muero. Es lo que me gusta más. Pero bueno, acá es. El rock te corre por la sangre o no te corre. Sí, desde eventos y ese tipo de cosas. Me gusta. He estado siempre vinculado con la música. Desde un lado, o sea. Cero músico. De chiquito, mi mamá no sé si estudió música y guitarra, pero nada, cero. Entonces me refiero al lado de producción, ¿no? De productor de bandas, productor de eventos, algunos recitales, ese tipo de cosas. Y nada más, ahí era el famoso músico fracasado. No fracasado porque nunca intenté nada, pero no sé cómo sería. El músico, ¿cuándo se dice? Futbolista frustrado. Era un músico frustrado en este caso, pero nada, es eso. Y lo del turismo, eso me interesó mucho. Bueno, yo soy agente de viajes, fui operadora mayorista de turismo muchos años, llevo como 30 en el rubro, he pasado por todo. En este momento estoy trabajando en el nuevo Quilmes Plaza, hace 5 meses. Y el turismo también tiene su lado de que, además de que es un comercio, obviamente, que es un rubro y que es el cuarto motor de la economía del mundo, de nuestro país y del mundo, el cuarto motor de la economía, tiene también un trabajo paralelo de... que era esto que hablábamos un poco fuera del aire, de contención, a veces de mimetizarte con el pasajero que viaja, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere vivir, qué es lo que quiere sentir, qué es lo que quiere curar. Mucha gente viaja para curar. En estos momentos, por ejemplo, tengo dos familias que están celebrando un cumpleaños de 15 haciendo rafting. Están locos. O sea, lo que genera al viajero también es infinito, y es mágico a veces, pero a su vez también tenemos los factores socioeconómicos que nos perjudican mucho, muchísimo. Pasamos por muchas crisis, las crisis nos afectan, por ejemplo, hay una guerra en Europa y listo. Acá cortamos los circuitos de Europa, claro. Cortamos... tenemos muchos, somos muy vulnerables. El rubro del turismo es muy vulnerable, pero se resiste y se reinventa. Y se reinventa, y creo que el que viaja siempre tiene esa emoción antes, durante y después. Y está bueno, creo que está bueno. Es muy lindo. Acá nosotros tenemos todo. La verdad que no tenemos nada que envidiarle a ninguna parte del mundo. No sé, los otros días hablábamos, no, pues el Himalaya, la montaña, tenemos el Aconcagua. Porque en realidad tendríamos que estar nosotros ahora, en este momento, viajando con un grupo de amigos a, por ejemplo, ahora que decías del rafting, por ejemplo, a Sierra de las Ventanas, porque queríamos escalar el Cerro de los Tres Picos, que es el más alto de la provincia de Buenos Aires. Entonces, íbamos con intenciones de hacerlo, justamente teníamos 4 o 5 días para poder hacerlo, y era la idea. El feriado anterior estuvimos en Villa General Belgrano, en Córdoba, y fuimos a la cumbrecita también a caminar un poco y a hacer un poco de paseo de trekking, más que nada. Así que la idea era ir para allá y también y andar. Y nosotros tenemos la excusa de la bicicleta, hacemos mountain bike, tenemos y ese tipo de un cosas. Un país hermoso, bellísimo. Es hermoso. Bellísimo. Karina, es hermoso, tenemos todo. Ahora está de moda, por así decirlo, los viajes a la Antártida. Claro. Con visita a nuestras Islas Malvinas. Lamentablemente hay que tener pasaporte, pero hay una tendencia también a eso. Así que bueno. Eso está bueno, está muy bueno. Está bueno el tema de turismo. A veces nosotros hablamos, Diego, por ejemplo, un amigo que también él corre y también viaja por todos lados, va a todas las carreras, hace duatlón o triatlón. No, triatlón creo que todavía no hizo, pero sí a veces cuando hay con bicicleta lo hace. Y viaja por todos lados y cada vez que viene nos comenta en Café por Medio. Él está en Café por Medio a la noche y nos comenta y todo ese tipo de cosas. Y la verdad que es muy lindo. El turismo es muy lindo y está bueno difundirlo en nuestro país. Porque a veces terminamos mirando, ¿sabes qué pasa? También lo que decías vos recién, el factor económico, a veces te conviene ir afuera, a otro lugar, por la misma plata o menos de lo que gastas acá. Mira, es muy extenso el tema, pero te cuento algo muy corto. Antes de la pandemia, yo tenía una socia y estábamos trabajando mucho el desarrollo del turismo sustentable, o sea, llevar a los lugares de nuestro país más con más necesidades, como para generarles los recursos, o sea, hacer todo un trabajo de lo que para mí sería un turismo responsable, también desde el lado de que sí, querés conocer, pero bueno, vamos a este lugar donde hay necesidades y sabés que el turismo a lo mejor les cambia la vida. Claro. Y bueno, lamentablemente con la pandemia todo se cortó, después no tuve más oportunidad de acceder a ese tipo de... Porque bueno, son capacitaciones que se hacen a nivel nacional y bueno, me alejé y quedó ahí, pero quedó. En algún momento pendiente. En algún momento lo voy a hacer. Obvio, lo voy pendiente. A hacer, lo voy a hacer, sí. Cari, déjame recibirte de una manera con los temas, con lo que nos gusta a nosotros, que es lo que habíamos hablado, sí. Que eran los americanos. Déjame recibirte con estos dos temas y para darte la bienvenida y después lo empezamos a hacer juntos. ¿Quieres sacar cuentas? Ya ahí ¿desde tenés... qué edad bailo americano? Me dijiste los 16. Desde los 16 años, sin mirá parar. Vos. ¿Ibas a? Moonlight, Wilder. Mi casa fue Moonlight hasta hace pocos días que lo derribaron. ¿Ah, sí? Sí, lo derribaron. Sí, pues el dueño vive en Uruguay y ya creo que no. Ahora edilicia no existe más. Mirá vos. Un dolor muy grande que vamos a llevar para siempre, pero bueno. Pero bueno, mira, toda una historia. Hay toda una historia ahí. ¿Eh? Sí. La verdad que sí. Dami, ¿estás preparado? Recibamos a nuestra amiga Karina. Feeling the heartache, wondering why. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, ahora sí, bienvenida oficial. La bienvenida con la música que te gusta. Que nos gusta, en realidad. Inclusive a Claudia. ¿O no, Claudia? ¿Está abierto el micrófono? ¿Qué son? Sí, sí, salí al aire. También. Bueno. Sí, Claudia. Dale, Clau. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto tenerte aquí. Gracias, gracias, gracias. La verdad que me alegraron la vida, no solamente el día, sino la vida. Vos sabés ya lo que es la radio para mí, se transforma como en una familia así muy... Es sentir la radio. Es simple, simple y hermoso. Así que un placer estar acá visitando. Y traje cosas ricas, ¿eh? Sí, ya vi. Sí, sí. Ese alfajorcito está terrible. Sí, sí, sí, sí. Mi debilidad. Cuando éramos chiquitas, con mis hermanas íbamos a los cumpleañitos, viste que se hacía el chocolate caliente, era todos los cumpleaños chocolate caliente en tacitas de y había alfajores de maicena. Entonces con eso yo tengo un recuerdo siempre hermoso. Así que bueno, quiero saludar ahí gente que está, estoy transmitiendo en vivo. Mira, por Instagram. Sí, estoy haciendo lo que nunca hice en la vida, estoy transmitiendo en vivo. Saludos a Natalia Soledad Espíndola, Beso grandote. Gracias, saludos a todas ellas que están escuchando. ¿Cómo te sentís cómoda? ¿Ves? ¿Estás contenta? ¿Estás Ay, cómoda? sí, muy cómoda, muy cómoda, muy cómoda. Y ese tema recién, ustedes saben, ¿no? Que Christopher es argentino. Nació acá. Es argentino. Claro, sí. Después se hizo europeo, pero es argentino. No. El padre estaba acá como era militar, era coronel y tiene un nombre, es un agregado militar y estaba acá, en Santa Fe. Y bueno, él nació acá, pero en realidad le dan la doble ciudadanía en un momento, después volvió, creo que es de Escocia, una cosa así. Sí, en realidad. Pero sí, nació acá, es nuestro. Estuvo, creo que hasta los 4 o 5 años. Sí, tiene canciones del americano muy lindas. Las pasé el viernes. Pasé alguno de Traveling, hay un montón que sí. que están muy, muy, muy lindas. La verdad que aquellos que no lo conocen, a Chris DeBar, tiene unos temas, un repertorio que es primero de los clásicos de los americanos y segundo son hermosas canciones, hermosas composiciones. A mí el predicto es Sailor. Tiene todo. Sailor. Se dibujan a pistas. Claro, bueno, y algo muy raro que me pasa, o sea, los estilos nada que ver, ¿no? Pero me pasa lo mismo con Supertramp, con Roger Hudson. Las composiciones de él me resultan terrible, todo lo que es Supertramp. Y sin embargo no ponemos mucho, pero ya vamos a poner también de Supertramp. Muy lindo. Yo los estoy escuchando, pero identifico la música cuando la escucho. Pero de ahí a que me queden los intérpretes, olvídate. No. Nada. No, pero yo creo que... Suficiente, ¿eh? Yo creo que se siente. Recuerde la melodía. Se siente, claro. Y los grandes músicos del mundo y de la historia de la música... es lo que nunca se van. Porque hoy escuchás a Tom Jones, por ejemplo, y está ahí. Y van a pasar 100 años más y la gente va a seguir escuchando a Tom Jones alguna vez, o a Elvis, o a los cuatro de Liverpool, y queda. Son clásicos. Sí. Qué sí. Música, son los precursores de todo lo que conocemos hoy, ¿no? Es, la verdad que es grandioso hablar de sobre eso y recordarlos. Es hermoso, son los precursores, cada uno marcó su estilo, su impronta y después todos los demás lo siguieron hasta el día de hoy. Es hermoso. Karina, Claudia, seguimos por el lado, vamos aumentando un poquitito el ritmo, a ver si te parece. Vamos a escuchar un poquitito de Grant Miller. Puede ser, y de Kelly Family. Lagrimón. Son unos clásicos, clásicos del americano. De los 70, de la época de Fancy, Grant Miller, Ken Laszlo, que venían saliendo todo de lo que era ese gapul, ese ítalo, de todo eso, la música disco, finales de los 70, Ken Laszlo de los 70. Yo tenía 48 kilos, ¿sabes cómo giraba? A ver qué les parece. Íbamos a Murla y los señores de seguridad, que eran señores mayores, ¿no? Los que cuidaban. A las 6 de la mañana nos tenían que echar. Claro. Nos echaban. Bueno, porque... ese nosotros tenemos de cortina, el de la sección de deporte, tenemos el tema de Mecano, Boda en Londres, que es con Nelson, te prendían la luz blanca y te ponían ese tema. Para irte, claro. La gente seguía bailando. Porque, claro, era como decir, este no lo puedo bailar, bueno, la gente lo bailaba igual y se quedaban viejos recuerdos. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Stand, you take my breath away. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. She wants to believe him. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Qué hermosa música, qué hermosa música. Qué hermosos recuerdos, épocas. Tenés un pedido. Vamos a armarlo, vamos a hacer un... vamos pidiéndole a Damián los temas que nos gustaría. ¿Qué recomendás para este fin de semana? Como para el turismo. Con el clima que tenemos hoy, ¿qué recomendarías? Y recomendar, bueno, a ver, los viajes y los programas ya hace 6 meses se vendieron, ya claro. No hay más nada, ya está. Pasear al aire libre, hay muchos lugares dentro de la provincia de Buenos Aires que son muy lindos para visitar, San Antonio de Areco. Tenemos una estancia muy linda que se llama Don Silvano en Exaltación de la Cruz. Hay en San Miguel del Monte, en Lobos, hay lugares muy lindos para pasar el día. La provincia de Buenos Aires no está explotada todavía, por una cuestión estratégica, creo que en la falta de comunión de lo estatal y lo privado, que fue lo que ocurrió con el tema del previaje. Claro. Como por primera vez en la historia se juntan los privados, o sea nosotros, con el Estado para hacer que el turismo nacional explotara como explotó en la segunda edición del previaje, que está muy bueno. En Brasil se hace 40 años, por eso ellos son líderes. ¿Nos querés contar más o menos qué sería el previaje para aquellos que no lo saben? El previaje es un paquete económico que es a través del Estado, del Banco Nación. Se implementa a través de una tarjeta que recibe el pasajero con un formulario que hay que hacer, un trámite online, muy sencillo. Entonces, con la factura de la compra, se incorpora al formulario y genera un 50% de crédito para gastar en el destino. Bien. De siempre, de turismo. Claro. A los adheridos a PAMI, los afiliados a PAMI, el 70% de... En estos días está por salir, pero hay mucho rumor y todavía no nada, que sería la cuarta edición del previaje. La primera fue una prueba piloto. Yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso de Turismo en Tucumán. El flaco, un cráneo, un tipo que fue... dice que cuando él lo presentó lo tildaban de loco, de que no iba a funcionar. Y sin embargo, en la segunda edición... se llenó de turismo desde La Quiaca a Ushuaia de una manera histórica como nunca, después de lo que pasó en la pandemia, obviamente. Y en la tercera ya vino con dificultad, así que esperemos que ahora esta cuarta salga un poco más prolija. Estamos esperando y parece que va a ser para mayo y junio. Bueno, bien, bienvenido sea. Bienvenido, sí, porque son puntos fijos que destinan o sí, uno puede elegir. Son limitados, sí, claro. Sí. Van a ser cada vez más limitados. Que está bien. Está bien, porque la idea es que eso sea un beneficio para el que menos tiene. Claro. Es algo natural y lógico. Sí. Ni hablar. Bueno, vamos a ir al tema que pediste. ¡Ay, qué emoción! Del señor John Lennon. La versión de John Lennon. ¿La versión de John Lennon? No. Es un cantante que en verdad no conozco. Yo sé que es un cantante que canta así como gospel. No, nunca lo he estudiado mucho. Pero este tema, que lo hicieron para bailar americano y todo el mundo sabe que es mi canción. La canción que creo que en todas las versiones posibles me gusta, porque se ha versionado a lo largo de las décadas. Esta versión espero que les guste porque es mi debilidad. Vamos a disfrutarla. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. (Risa) Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. A la charla, estuvo hermosa la charla, coincido totalmente, Argentina tiene lugares hermosos y los americanos, ¿qué te puedo decir? No soy de la época, pero siempre me gustaron las canciones, me parecen canciones hermosas. Quería pedir una canción para la tercera hora del programa, algo un poquito pum para arriba, y pido Turf, cuatro personalidades, si puede ser. Les agradezco. Chao, gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vanina de Lanús. Acá reportándome. Tarde, pero seguro. Día de descanso para los pudientes. Yo estoy trabajando. Mañana movida a nivel administrativo, pero bien, bien, bien, bien. Con la mejor compañía, obviamente. Bueno, Damián, ahí te dejé mi tema. Así que nada, espero que me lo puedan pasar. Les mando muchos besos, Marito. Nos vemos mañana. Qué grande, Vani. Ahí nos mandó Vanina, que está ahí en los ventiladores trabajando al pie del cañón, que está trabajando ahí en Martin y Martin de la sucursal de Lanús. Y Cristian, que nos mandó un tema. Gracias, gracias por estar allí del otro lado. Gracias, gracias, Cris. Siempre estás ahí. Ahí se pasará Turf y se pasará el tema de Shocking Blue, que es Venus, de Vanina. Pronuncialo, Vani, pronuncialo. Si no es complicada. Nos manda la captura de la pantalla porque no lo quiere pronunciar en el audio. Vale igual, Vani. ¿Cómo venimos hasta ahora, Cari? ¿Te gusta? Pero venimos maravillosamente bien. Maravillosamente bien. Una mañana hermosa. Muchas gracias. Como el sol. ¿Qué otro tema nos sugerís? No, yo quiero escuchar. No, sí, sigamos con tu programación. El tema de recién, Billy Ocean. Se me iban las patitas. Esos clásicos. Claro, en realidad también inclusive trataba de no repetirlos y poner temas que no llegué a poner el viernes, que hicimos un especial de Americanos, que es el que escuchaste. El que escuché, sí. Y bueno, nos quedaron muchos temas afuera y eso que habíamos pasado 50 y pico, ¿no, Damián? ¡Oh! Y nos quedamos. Y el americano tiene lo nuevo, lo de antes, es un mundo. Sí, ahora para cortar un poquitito esa monotonía del americano rock, seguimos con la misma época, pero vamos más a lo disco. Y son dos bandas clásicas, que son dos temas, inclusive buenísimos, que lo conoce todo el mundo, y dos bandas que son, pero una creo que es de lo moderno, que es ABBA. Hace cosas de lo moderno que arranca con Gimme Gimme Gimme, que es uno, y después este que es hermoso. Yo digo, fueron los precursores de lo que hoy conocemos como dance, como techno, y después, bueno, Eruption también, One Ticket, que son las dos cosas que son dos temas como que marcaron un quiebre, fue una bisagra en lo que se conoció hoy o se conoce como la música electrónica. Son clásicos de vida, ya está. Son clásicos de vida. ¿Y qué también se bailaron? Sí. Y ahora después le voy a contar una anécdota una también anécdota de otra banda que se las trae. Oh. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Hola Mario, buen día, linda charla chicos, ahí interesante, es verdad. La Argentina tenemos lugares hermosos y los días como hoy, de otoño y de primavera, creo que los colores en los paisajes se disfrutan a full. Así que bueno, muy buena música, Así que un tema para pedirles para la tercera hora. Y no sé, algún tema de Tina Turner que lo voy a estar escuchando acá con mi mamá, que viene a almorzar con nosotros. Así que bueno, un beso grande, buen fin de... Qué grande, Clau, gracias por estar allí del otro lado. Me imaginé, cuando viste un tema de Tina Turner, digo, ¿se lo dedica a mi mamá o está con mi mamá? Una de las dos. Es mi hermana, Claudia. Gracias, Clau. Sí, temón, Tina también. Tina tiene una... Me muero, me mata. Tina Turner me mata, me mata. Qué, qué cantante. Aparte, qué fuerza que tiene en el escenario, qué, ¿no? Qué personalidad. Que hace poquito hicimos un especial de reggae. Acá también lo hicimos, ¿no? En maneras diferentes. Y comentaba, justamente les conté, o sea, acá a finales de los 60 empieza Marley, ¿no? Pero Marley era un gaucho. Entonces tuvieron que ponerle a los The Wailers para que le puedan hacer bien la música. Y uno de los precursores que trae para el lado del continente en Inglaterra es David Bowie. Entonces, en el 72, creo que fue 73, hace Tonight, que es el que uno de los temas que se conoce, que más se conoce, conjunto con Johnny Nash, que fueron los precursores de todo esto, como el reggae que conocemos nosotros hoy, ¿no? Y en ese entonces David Bowie, para grabar ese tema, cuando lo hace, llama a una amiga para darle una mano para que le haga algunos coros, ¿no? Y era una amiga que la estaba pasando muy mal, que se estaba separando de su marido por violencia de género. Y esa señora es la señora Tina Turner, que la llama para hacer los coros. Teresa sí que le gustó tanto la voz y le gustó tanto que solamente esa vez lo cantó David Bowie ese tema y se lo regaló a ella. Ay. Por eso es conocido por Tina Turner, que de hecho en un recital él aparece y lo hacen juntos. Pero el tema es conocido más por Tina Turner que por David Bowie. Y qué sé yo, es lindo, ¿no? Son los precursores de todo esto. Y creo que eso fue una bisagra para Tina Turner ahí a donde estaba separada. Le habían cerrado las puertas. Es maravillosa. Yo no tuve oportunidad de verla cuando estuvo acá en Buenos Aires. ¿Y el homenaje lo viste? ¿Que le hicieron? Sí. Que ya se baje la limusina y empiezan a grabar con el tema de Beth de fondo. Sí, terrible. Impresionante. Impresionante. Es terrible. Obviamente vamos a pasar el tema de Tina Turner. Ahora vamos a ver qué ponemos. Después dime qué te gustaría escuchar de Tina Turner. Pero bueno, nada. Recordando, viejo, me dejaste pensando, no sé si todos sabían, que hace mucho se demolió el edificio de Moonlight. Sí. ¿Sí? Sí. No existe más. El hasta hace, antes de la pandemia estaba más pequeño, o sea, solamente una pista, estaba. Cada 15 días hacían, pero ya ahora no, ya no está más. No existe más. Ahora hay que hacer un cuadrito. Claro, aquellos que tienen fotos yo ando pensando hacer un cuadrito, algo para tenerla en casa. Pero creo que los recuerdos más lindos de mi corazón los tengo en ese lugar. Bien, qué lindo. Sí. Yo no llegué a ir nunca a Moonlight. Una vuelta fuimos. Yo no mucha fui gente nunca no a ningún otro lugar, que es distinto. Claro. O sea, es más, fui desde los 16 años hasta los 24, cuando yo estaba en espera de mi hija, y fui hasta los 5 meses del embarazo. O sea, claro. Y ahí ya dejé, porque bueno, era lógico después. Pero Moonlight tenía la magia de la música, era distinto. Sí, muy, muy, muy lindo. Era más tranquilo, ¿no? Eso decía, nosotros fuimos una vuelta, éramos chicos nosotros. Y íbamos a ver también si nos dejaban entrar o no. Y había mucha gente, y dije, bueno, vámonos a otro lado, porque hacer semejante cola, estar esperando tanto tiempo y para que después nos digan que no, porque éramos re chicos, dije, vámonos. No me acuerdo por dónde fuimos, pero nos habíamos ido para Quilmes. Y la verdad que era muy lindo. Y pasaban temas como estos, creo. Dami, ¿estás preparado? Escucha. let me go look for somebody else. And if you can't give me feelings with old-fashioned meanings, then just stay in love with yourself. If you can't give me love, honey, that ain't enough. Let me go look for somebody else. If you can't give me feelings with old-fashioned meanings, then just stay in love with yourself. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Ahí estamos. Nos estamos riendo. No, no, fuera del aire, fuera del aire. No. Señor Marito, 11:25 ya. 11:25. Corre el mañana. Tiempo, 22 grados la temperatura. Nos pasó la mañana. Jueves Santo. Jueves Santo. Jueves Santo. Es verdad. ¿Qué es? No, ¿es Ramos, no? No caigo yo con... Ya estamos en el Jueves Santo. No, no caigo. No. ¿Cómo nos pasa el año? Porque pasa mentira, es rapidísimo. A mí el 2022 me pasó volando. Ese porque se descomprimió de lo que fue pandemia o algo, no sé, y se me hizo que desapareció. Un tren de, no sé, de bala era. Me pasó volando. Fue un paréntesis en mi vida. Es increíble, no sé si les pasó a ustedes lo mismo. Igual debe ser porque también en la vorágine nosotros, yo trabajo en salud y nunca tuvimos, nosotros nunca tuvimos la restricción. Todos los días eran iguales, teníamos que salir a trabajar igual porque estábamos en emergencia sanitaria. Así que había médicos de PAMI, entonces no podías dejar a los abuelos sin recetas, entonces era un tema, había que estar. Sí, fue bastante... Y cuando se abre todo, que es el 2022, fue resolver todas las cosas, todo el trabajo, todo junto, que un tema. Pero bueno, es experiencia y ya queda anecdótico. Es sí. Anecdótico. Sé que tengo ganas de hacer, Dami, a ver, no sé si va a quedar prolijo, pero más que nada para despedirnos también con esos temas. Pasamos los pedidos que tenemos. Vamos a pasar los pedidos y después vamos a seguir con la lista. El primero es que pidió cuatro, que es Turf, cuatro personalidades. Que nos rompe eso, entonces vamos, los temas no son tan... Para después seguir la línea y nos despedimos escuchando nuestra música. Cumplimos con la gente y después seguimos nosotros. ¿Estás preparado, Dami? Allá vamos. Grande, qué temón, qué temón. Ahí cumpliendo el pedido de Cristian, el salón que nos está escuchando nos pidió el tema, este tema de Turf, cuatro personalidades. Tiene muchos temas lindos, tiene muchos lindos temas, Turf, muy lindos. Vamos con el pedido de Vanina, el que no se animaba a pronunciar. Bueno, Shocking Blue tiene muchos temas, aparte de Venus, tiene unos temones que son hermosos también, ¿eh? Muchos tenemos problemas con la pronunciación. Sí, no importa eso. Basta que se entiendan, si no se entienden. El inglés mío es terriblemente horrible. Pero se entiende. Si se entiende. No sé, pero bueno. Aparte que leerle, esto es todo amateur. Somos como amateur, no pasa nada. Vamos a cumplir el pedido de Vanina, el de Shocking Blue. Venus. Mañanas diferentes. Cumpliendo los pedidos. Shocking Blue, Venus. Bueno, vamos con el pedido que nos hizo Claudia, ¿eh? El tema de Tina Turner, What's Love Got To You Why It. Who needs a heart when place I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, oh, oh, oh. I've been taking on a new direction, but I have to say I've been thinking about my own projection. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Cumpliendo nuestros pedidos, ahí vamos, ya cerrando, queremos cumplir, así vamos nosotros, ya nos vamos relajando con Karina, con Claudia, nos vamos relajando y vamos hablando y vamos disfrutando de lo que nos gusta, que es el americano, el americano rock, que es lindo, que sé yo, los que nos gusta este estilo de música es genial, aparte es infinito. Vuelvo a repetir lo que hablábamos al comienzo. Anoche con mi hermano hablábamos de, me dice, pero se te va a terminar el repertorio. Metiste muchos temas, me dice, pero no, te quedas sin tema. Digo, no, es infinita la música. Es infinita. A veces, cuando antes de comenzar el segmento, el viernes, le comenté a la gente que en realidad no existe el estilo musical de los americanos, sino que es el compás, ¿no? O sea, es el compás en sí el que es el americano, porque se puede adaptar cualquier tema. De hecho, nosotros lo hicimos, qué sé yo, tenés Camouflage que lo bailaban como americano rock. Sí. Claro, porque es el compás. Y fue mutando, además. Fue mutando. Ahí te voy a decir esto porque no. Y bueno, lo hacen, o tenés americano, que es más lento, es el abrazado, y tenés el americano rock, que es el suelto, es donde se lucen las parejas. Que por lo menos, mira cómo estaba. A ver, yo cero baile, soy de madera terciada, cero baile. Era de la barra de mirar, disfrutar, cero de madera, pero no había gente. Era lindo, aparte, verlos bailar a los que sabían, ¿no? Era lindo, sí, verlos bailar. Sí, es lindo. Un placer para los ojos. ¿Qué es lo que te gustaba? Claudia, ¿o no te gustaba? Sí. No. Me gusta así, como vos decís, sentarme, mirar, observar, comer algo, una cosa así, pero bailar en sí no. Sé bailar. Ah, bien. Ojo que sé bailar todos los... Todos los estilos. Todos los estilos. Bien. Pero no es algo que me gusta más mirar. Ah, bueno. Bueno, yo no puedo decir lo mismo, porque no sé bailar nada, pero claro. Para que vamos a mentir, ¿no? Y pero sí, me gusta verlo. De hecho, estuve mucho tiempo en el baile, y pero ir a disfrutar, disfrutar de la música, disfrutar que nos encontrábamos con amigos. De hecho, el tema de consigna de esta semana es mandar un mensaje por radio. No sé si te acordás que nos mandábamos un mensajito por radio. Y que sea, te espero en la cola de Elsilan, te espero en la esquina de Electric Circus. Che, nos vemos en la plaza a tal hora. Bueno, ese era el tema, es el tema de consigna de esta semana, porque hacemos consignas por semana. Y bueno, y eso era parte de todo eso, ¿no? De que nos encontrábamos en tal lado, bueno, y disfrutar de esas salidas. Y ir al baile, escuchar música, o a joder, o encontrarnos con otros grupos de amigos, de compañeros de colegio, de ver si conocíamos una chica, de qué, bueno, y esas cosas, era lindo, era lo atrapante para nosotros. Bailar no lo teníamos en cuenta, creo. Yo de chica estudié danzas folclóricas, y me acuerdo que íbamos de giras por las peñas, y era bailar, fueron 2 años hermosos. Y después el profesor se fue del barrio, digamos, y no seguí. Pero creo que hubiese seguido con el baile. Y después, cuando conocí el americano, obviamente que me enamoré de por vida. Claro. Pero también me gusta el rock and roll. El rock and roll, que es otro mundo, es un mundo muy amplio, de grandes DJs y también me gusta mucho el rock and roll. Sí. Te voy a elegir. El miércoles te invito a que vengas a cumplir tus 8 años. En la radio, por lo menos lo vas a tener en el aire. Me muero. Así lo disfrutás, lo festejás estando al aire. Bueno. Y la temática que elegí a vos. Si querés, pasamos rock. Bueno. Para rememorar esa época. O hacemos otro segmento de americanos clásicos. Los bloquecitos clásicos. Así que bueno, que solía pasar, que bueno, la gente linda que siempre me acompañaba, le gusta. Yo navego mucho en la historia de la música, de las grandes bandas del rock y del pop, ¿no? Que creo que después de los 90 empezó como a decaer y ya está, no hubo más. Ya está. Y pasó 50, 60, 70 y 80. Después ya está. Sí. No hubo más. Pero me parece que hubo como una cuestión discográfica de poner en el mercado cosas nuevas como el reggaetón, estas cosas que se escuchan ahora, que bueno, pero no hubo grandes bandas. Lo que pasó ahora con este grupo, el que llenó tantos River ahora, Coldplay. Fenómeno. Y decís, ¿habrá otro Coldplay dentro de 20 años? Es que lo que tenemos hoy son los que están dando vuelta hace 40, 30 años. O sea, hoy seguimos disfrutando de esa gente. Qué sé yo, que te venga Roger Waters, que te venga los Rolling Stones en su gira, que te venga Coldplay, que relativamente es contemporáneo, ¿no? Sí. Pues es una banda relativamente nueva comparado con lo que estamos hablando. Sí. Un fenómeno, porque llenaron lo que quisieron, ¿eh? Claro. Ahora, son muy poquititos. Primero los que son músicos. Literal, ¿eh? Sí. Primero los que son músicos son muy poquitos. Y segundo, grandes compositores, grandes autores o compositores. Son menos todavía. Eso es lo que a veces hablamos con amigos. Son mucho menos. Grandes compositores, no sé, como John Lennon, como McCartney, como Harrison, que esos monstruos a veces dicen, no, pero era muy comercial. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Sí. Eran comerciales, pero los cuatro eran buenos. Eran músicos y buenos. Después, qué sé yo, no sé, otros, no sé. Recién hablábamos de Roger Hudson, por ejemplo. Música que te transporta. O, no sé, Moby me parece que también hace una música que te transporta y que es muy buena y es contemporáneo. un Freddie Mercury. Hay muchos, creo que los Scorpions, Alpha Bill. Scorpion, Alpha Bill. No sé. Muchos. Les voy a traer un cover de Scorpions que te hace poner la piel de pollo. Es un tema de Kansas, tocado en vivo por Scorpions. Una maravilla. Bien, para el miércoles. Acepto, sí, me encantó. Dale. Sí. Yo iba a hacer un vivo en mi casa, ¿eh? Un vivo. Y hacerlo desde acá, decir, disfrutando. Sí, hace 8 años que yo, este es mi mundo, esto es mi pasión, es pasional. Y así, bueno, más que agradecida. Y bueno, ya vamos gestando cosas, vamos gestando de a poquito. Y va, te vas. También va. Porque es diferente, no, a veces uno va. No lo quiero decir todavía. No lo voy a decir todavía. Dale, de a poco, a que sea sorpresa. Y sí. Cari, vamos a escuchar dos temas. Uno es muy conocido, que es de la banda Fancy, que es bolero. Que es un. Se bailó como americano rock. Y el otro es más bolichero. People from the People. People from Ibiza. ¿Sí? Mm. Que es de Sandy y Marton. Pero son temas clásicos para escucharlos. Si bien People from Ibiza no es tan reconocido en el ambiente para bailarlo, pero se pasaba. Son clásicos. Genial. Le puedo mandar un saludito. Dale. A Marisa Esquivel, que nos está viendo. Marcela Cabello nos está viendo. Y por acá también, creo que estaba Jorge Farías, un amigo, que están todos mirando y escuchando la Vox. Qué grande, allí. Al pie del cañón, como quien dice, haciendo el aguante. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. We'll be right back. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, ya regreso. Hemos concluido la lista y hemos cumplido con los pedidos. Bueno, Cari, espero que te haya gustado. Más que eso, querido Mario, Marito, un placer. Gracias, Damián. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias por esta mañana tan diferente, linda, llena de música. Estoy cada día más enamorada de la música. Sí, es hermoso, es hermoso. La verdad que la música, todos los que saca amamos, en mí una, digo yo siempre, una sonrisa, una nosotros los locos melómanos, los que nos gusta demasiado la música. No quiero pecar de inmodestia, pero la buena música, a ver, la buena música, la que a través de los años prospera y que recordás y que, digo, tener estos espacios así es maravilloso. Es una caricia al alma que no se paga con nada. No hay precios. Es verdad, es verdad. Y a veces nos pasa que, o sea, te pasan, me pasa a mí, ¿no? Por lo menos, que es lo que no quiero. O sea, tengo un parámetro, que es ese, que es lo que no quiero. ¿Qué haces? Te pasan, en las radios te ponen un tema lindo, clásico, y otro tema que no lo conocen ni ellos, o no tienen nada que ver, ¿no? Entonces era algo que no quería pecar de... También me pasa eso, lo mismo. El Día de los Americanos, el día del viernes, lo expliqué varias veces, porque hay muchos puristas del americano que conocen mucho, mucho más que yo inclusive, y nos pedían temas que no... O sea, son clásicos dentro del mundo de los americanos, pero no para el común de la gente. Inclusive yo a veces estoy con la duda de si poner o no, porque digo, yo lo conozco, pero ¿quiénes más lo conocen? O si, y tratar de hacer memoria, a ver si tuvo una buena difusión, si fue el tema del momento en algún lapso. Sí, de la... sí, todo un tema. Sí. La idea es que les guste a todos, ¿no? Claro. A todos los oyentes. Hay mucha gente que por ahí no les gusta tanto, o tenemos gente que es de algún club de fans y todo eso, y que de todos modos la música que nosotros les ponemos les gusta, pues son justamente del gusto de todos, de lo clásico. Por eso decía, bueno, lo que era más comercial y todo eso. Yo sé que hay muchísimos temas más que faltan pasar, que son de los puristas del americano. Pero vas como navegando, ¿viste? Vas navegando, escuchando ese tema que pusiste hace años que no lo escuchaba. Años, claro. Y menos bailado, obviamente. Y de eso se trata, de ir disfrutando a través de los espacios. Y no tiene límite, ¿no? Porque no tiene límite. Claro. Yo me he pasado 10 horas con mis auriculares en mi casa. Claro. Digo yo, y no me doy cuenta, porque empiezo a escuchar. Y ¿qué haces? Es como... A ver, es como decir, hay gente que le gusta ir al teatro, hay gente que le gusta un deporte. A mí me gusta escuchar música y hacer radio. Sí, es muy lindo. Aquellos que por ahí no lo entienden, tienen que hacerlo una vez. Inclusive como experiencia, yo tengo amigos que les digo, vengan, aunque sea a ver del otro lado del vidrio, pero como experiencia está bueno, porque es parte también inclusive de la cultivación de uno mismo, ¿no? Como es el lado, no sé, es como un tema pendiente. No, y además creer en lo que es la comunicación. Sí. Creer en lo que es la comunicación. Es un antes y un después. Creer en la comunicación. Lo que no se comunica no existe. Sí, tenemos que ser a veces cautos con eso. Me pasa a veces que uno saca la opinión personal, y a veces hay gente que por ahí no le interesa o cae mal. Entonces también tenemos que tratar de tener cuidado con lo que informamos. O sea, sí. Quieran o no, estamos informando. Al estar escuchándonos del otro lado, lo que nosotros decimos, ellos lo están recibiendo. Después si nos dan bolilla o no es otra cosa, pero lo reciben. O sea, su lado subconsciente lo recibió. Si nos están escuchando, están allí del otro lado, escuchándonos la música, todo lo que decimos nos están escuchando. Y algunos lo toman y dicen, ah, mira, no sabía eso. Bueno, pero el formato que vos haces tan complementario de esto, de comunicar, informar y entretener en tantas horas, es realmente maravilloso, en serio. No es un cumplido, hay que hacerlo, o sea, y está bueno, está bueno. A veces, hoy hablábamos con Damián, ahí está el otro 50%, ¿eh? Sí. Acá Damián Espadea, Dedos Mágicos. Justamente anoche decía, a veces escucho los programas y digo, es grandioso lo que no. Cuando mezcla los temas, cuando los ponen, la estructura que también le da y todo eso, la verdad que está muy sí, bueno. Sí, aplausos de pie para Damián. Aplausos vamos. Para Damián. Pero sí, pero está lo lindo de cuando uno le hace las cosas por placer. Sí. Yo quizás no me doy cuenta de todo eso. Y acá estoy yo para decírtelo, porque creo que hay que decirlo. Hay que decirlo. Cuando a mí me gusta un programa, yo bauticé mi casa con el nombre de un programa. Hombre. Así nomás. Dos Gardenias, que es un programa de Eduardo Aliberti, que sale por Radio Nacional, poesía y literatura. Es un programa muy sublime para mí, a tal punto que le puse a mi casa el nombre de ese programa. Ah, no. Es radio, es comunicación, es esto. O sea, por eso te decía, creer en la comunicación es maravilloso. Y se aplica a todos los rubros, ¿eh? No solamente en la música, sí, a es todo. Es verdad, a veces lo personal, nosotros siempre, a veces cargando, nosotros nos ponemos a hablar de esto también. Y a veces yo le decía, a todo el mundo le gusta la música. O no, Damián. No ven por ahí otra cosa, no ven el formato, no ven por qué. Ahora te voy a contar un detalle que inclusive creo que con Damián no lo hablamos. Pero del otro lado, decir, pero no, por ahí no valoran que les paso las noticias, no le pongo más noticias. Vengo y pongo música. Y lo noté cuando estuve volviendo de Córdoba, que el programa salió con algunos audios a destiempo porque de repente perdía señal, entonces el audio llegaba 10 minutos después cuando volví a agarrar señal. Y cuando escucho el programa es como que lo sentí vacío. Es como que faltaba, claro, Marito ahí, faltaba. Claro, claro. Y lo sentí vacío y bueno, ahí me di cuenta de otra cosa, pero era como que... Yo el último año, claro. Pero es verdad, yo sentía, digo, pero por ahí no ven el valor. Y te voy a decir algo de lo que estábamos hablando recién. Muchas veces puse primero los clásicos, la buena música, que la que estamos hablando, que la que puse también es buena, muy buena música, porque no, la verdad que pongo lo que realmente me gusta, pero de lo nuevo. Entonces decía, no, vos después lo escuchás, y el que está escuchando del otro lado, no sé si se habrán dado cuenta, que parece muy diferente, como que los otros son muy clásicos y pones algo muy chato. Sí. Bueno, esa es la composición actual, lo que se está haciendo ahora, de muchos músicos contemporáneos que no tienen por ahí todo ese esplendor de composición que tienen los de antes, desde los 80, desde los 90. Entonces lo pongo y parece como que estos temas nuevos son muy bajos. Y no es que son muy bajos. Son composiciones completamente diferentes dentro del mismo estilo. Uno es extremadamente rico en su composición. Y en los, por ahí está mal que le esté diciendo, ¿no? Pero amo todo lo que, toda la música que pongo, la amo, me gusta. Pero es lo nuevo. O sea, y lo nuevo, lo que tenemos hoy, no tiene la misma composición que lo de los 80, 90, que es lo que estábamos hablando recién. Y es una realidad, es una realidad, y creo que es un concepto que para mí es indiscutible, para mí, ¿no? O sea, no me creo dueña de la verdad, ni mucho menos. Pero después de los 90 no hubo más música. Coincidimos. No, como que desaparecieron esos grandes creadores, los perdimos. Grandes. Así que creo que bienvenidos los programas que hacemos música desde el gusto, ¿no? Porque sí. Yo no me creo que. A veces me preguntan de determinados artistas cosas que no tengo ni idea. No. Y tampoco las quiero saber. Claro. Las quiero disfrutar o quiero escuchar. O sea, lo mío es auditivo. O sea, y listo. Ya con eso, claro. Que también me pasa con Astor Piazzolla, por ejemplo. Yo soy muy fan de Astor Piazzolla. En un momento había un programa de Víctor Hugo Morales a las 8 de la mañana de los domingos, y ahí estaba yo. Y yo decía, lo tenés que sentir a Piazzolla, si no, es como que no... Se siente, es hacia obras. Es sentimental. Por algo lo tocan en todo el mundo. Las grandes orquestas. Sí. Adiós Nonino, Cibertango. Yo creo que trascendieron. Es el David Bowie del tango. Y vos escuchás un Libertango en el cover de Gracie Jones, por ejemplo. Sí. No podés creer. Pero parece una obra de no sé. Es una obra de arte. Es tango con no es sé, una obra de arte. Con Vangelis. Ah, parece algo, cibertango es sumamente tecnológico para la época. A mi papá no le gusta, mi papá es coleccionista de disco y le gusta mucho el tango. Y él dice, no me gusta porque no es lo clásico, sí. No es lo tradicional, pero el tipo es un monstruo. Sí, seguro. Así que bueno, gente, nos tenemos que despedir, se nos ha pasado la hora. Gracias, Claudia, en nombre vamos de la radio, por ejemplo. Vamos a pensar en un buen regalo para los oyentes. Dale. De parte de Apasionados por la Música. ¿Eh? Lo voy a pensar, va a ser sorpresa, porque si no... Programa la música vos. Para sí, el miércoles. Sí, no tengo problema. Sí. Dale. Armamos. Consigna. La única consigna de Mañanas Diferentes que te digo. Tienen que ser temas que... les guste a todos. Sí, sí, sí, que lo puedan escuchar todos. Que a todos les guste, a todos. Sí, bueno, sí. Tenemos mucha gente del otro lado que le gusta el rock, mucha gente de lo actual, mucha gente joven, mucha gente de diferentes edades. Sí, sí, aparte lo mío es atemporal, o sea. Coincidimos ahí, por eso. Te dejo en manos la musicalización del día miércoles 12. Así que buenísimo. Bueno, gente, Karina, muchas gracias por venir. No, a ustedes. Muchísimas gracias. Te espero el miércoles. Claudia, gracias. Gracias por permitirnos esto. Gracias a mí por dejarnos trabajar hasta horas extras. Sí, nos fuimos. Gente, será hasta el día de mañana. Mañana, no sé todavía, creo que mañana viernes podemos hacer... No, mañana vengo. Hacemos, me parece que podemos hacer todo rock nacional. ¿Qué te parece a mí? Todo rock nacional. Mañana vamos a pasar para todos ese especial de rock nacional. Y recuerden que mañana es joda. Mañana nada de formatos, no hay formato. Estamos muy descontracturados. Nada más que decirle muchas gracias por estar allí del otro lado. Gracias a todos. Ya te pido a Rubén Goldín. Dale, Rubén Goldín. ¿Para qué lo pasamos? Lo hemos pasado nosotros. Un tema, ¿cómo se llama? Lento. Bueno, lo pasamos. La pastillita abuela, no. Lo hemos, maldito alemán, pero yo digo lo mismo. El Alzheimer. Me mata, me encanta. Sí, lo tengo. Mañana te prometo que voy a pasar uno de Goldín. Gente, será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias, Radio Box. Gracias, muchísimas gracias. Hasta mañana. Chau, chau. Domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo, domo the problem's plain to see. Too much technology, machines to save our lives, machines dehumanize. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.